la santidad. Bueno, yo no sé, hace mucho tiempo que yo en esta iglesia, no sé si alguna vez he hablado. Tomando de la Enciclopedia Católica Romana, bajo el título Santos Patronos de la Iglesia Católica, encontré que hay 180 santos para que usted ore dependiendo de lo que usted necesita. Yo no quiero ofender a ningún católico romano porque no estoy para eso. Yo estaría en las mismas tinieblas si no hubieran sido unos inmigrantes que llegaron al país donde vivía y vinieron y hablaron a mis padres acerca del Señor. Pero para aquellos como son 180, no voy a leer todos, pero por lo menos algunos pocos en cada una de las letras alfabéticas. Para los agricultores, diríjase a Isidro el labrador. Para arquitectos, por si hay alguno que me escucha, Tomás Apóstol. Los banqueros, espero que no sean ladrones, Mateo y Miguel. Bomberos, Bárbara y Juan de Dios. Para los carpinteros, José, esposo de la Virgen María. Para los choferes, hay muchos aquí, Cristóbal. Para los dentistas, Apolonio, Cosme y Damián. Para los ecologistas, Francisco de Asís. Para la enfermería, Ángela, Juan de Dios, Martín de Porres. Para los estudiantes, los tenemos muchos, Tomás de Aquino, José de Cupertino, tal vez es Cupertino. Para los filósofos, saben ustedes que la filosofía es un salón negro de noche donde hay un gato negro y que en ese momento no existe, tratar de encontrarlo. Bueno, para los filósofos, Catalina de Alejandría. Para los fotógrafos, Verónica. Y para las funerarias, donde nadie quiere ir, José de Arimatea. Para los grabadores que graban programas, Juan Evangelista, este es bueno. Para los humoristas, hasta ese tiene a quien dirigirse, Felipe Neri. Para la iglesia, José. Para impresores, Juan de Dios y Agustín. Para los joyeros, para que no le roben, Ana, Eligio, Eloy y Genaro. Este necesita mucho, por eso son muchos los ladrones. Para los juristas o jueces, Tomás Moro. Para los ladrones, arrepentidos, Dimas. Yo no sé de dónde sacaron eso. Para los radio, locutores y operadores, aquí estamos nosotros, Arcángel San Gabriel. Ese es bueno. Para los que tienen tabernas, Marta y Teodoto. Para los traductores, Jerónimo. Para los veterinarios, Eloy. Para los zapateros, Crispín. Y así va. Solo piensen un momento de qué se alimenta la gente. Y esto es en la Enciclopedia Católica Romana. Yo no inventé eso. 180 de ellos para que usted pueda dirigirse. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Es notable cómo la gente se deja engañar, porque simplemente no conoce la verdad. Pero ¿de dónde parte todo eso? De la ignorancia voluntaria de las Escrituras, así de sencillo. Es muy raro hoy en día que se hable acerca de la santidad. Y esto que yo acabo de decirles, no puede haber otra cosa más lejos de la santidad que esto, porque es superstición y es abiertamente contrario a lo que llevaría a una persona a la auténtica santidad. La Biblia habla mucho, pero entonces es posible que podamos entender la doctrina de la santidad, ya que tan pocos hablan acerca de la santidad y muchos en realidad no saben qué es lo que queremos decir con santidad. Escuchamos a veces de la cierta persona que fue canonizada y que ya fue elevada al pedestal de santo o santa y que ya se puede elevarle oraciones, etc. Y entonces muchos dicen, bueno, pero ¿y yo qué? ¿Yo no soy santo o yo no soy santa? ¿Qué significa la palabra santo? Hay dos cosas que significa. Primero, separado; segundo, autoridad. La persona que es santa tiene autoridad moral, autoridad teológica, autoridad espiritual. Es decir, su persona, su manera de vivir, le da esa autoridad. No es que le confirió algún concilio o alguna iglesia o alguna organización tal o cual autoridad. No, esa autoridad la tienen también los políticos. Allí está bien. Pero dentro de la Biblia, la palabra santo significa en primer lugar separado, en segundo lugar autoridad. O sea, yo fui separado por Dios de, en primer lugar, del infierno, de la condenación eterna, el día que confié en Él. Pero Él también me dio autoridad mientras yo permanezca fiel a su palabra. Permítanme darles algunos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento. Vean en Deuteronomio 10, versículo 8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. La bendición que impartían los levitas era autoridad. Los que escuchaban esa bendición sabían que iba en serio, por eso tanto la buscaban. La palabra apartó bien puede traducirse santificó, porque apartar o santificar es exactamente lo mismo. Dios apartó a la tribu de Leví para que no tuvieran ni propiedad, ni ganado, ni nada, porque ellos recibirían de las otras 11 tribus todo lo que necesitaban, y ellos tenían que servir en el puesto de sacerdotes y levitas. Puesto que Dios era quien lo hizo, estos levitas tuvieron autoridad derivada de Dios. En el caso de la sublevación, por ejemplo, de Coré, que mencionábamos el otro día, y Coré y su séquito allá, no lean ahora el número 16, oigamos lo que Moisés les dijo, porque ellos justamente eran de la tribu de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado, que es santificado, de la congregación de Israel, acercándoos a Él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Procuráis también el sacerdocio, número 16, 9 y 10. Dios había apartado, puesto aparte a Coré y otros, todos ellos levitas, para que tuvieran las dos cosas, santidad y, segundo, autoridad. Estas dos cosas van junto. Pero veamos algunos otros textos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 6. Vayan ahora a Éxodo 22, 31, la primera parte. Me seréis varones santos. Vayan luego a Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Levítico 11:44. Luego, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, Deuteronomio 7:6. Luego en Mateo 4:5, la primera parte, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Jerusalén era la ciudad apartada por Dios. Cuidado aquellos que quieren ahora, bueno, pelear por conquistarla del todo. Va a ser muy difícil. En Éxodo 29:29, Dios habla de las vestiduras santas. En Levítico 21, 22 dice del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrás comer. Quiere decir que en la Biblia hay algunas cosas y alimentos y personas santas. En la Biblia se habla de cierto lugar, tierra santa. Se habla de utensilios con los que se preparaban las ofrendas en el tabernáculo, allí en por los judíos. Se habla de días santos, se habla de personas santas, todo esto separado para él. En el Nuevo Testamento, los, digamos, cristianos, mejor dicho, todos se llaman santos. Por ejemplo, en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, no se dice para las necesidades de los creyentes. ¿Por qué? Porque daba lo mismo. Los santos fabricados por los hombres supuestamente ayudan a los que todavía estamos aquí, pero los santos verdaderos son los que deben compartir los unos con los otros, son los que de verdad ayudan. A los corintios, Pablo les dice que ellos fueron llamados a ser santos, 1 Corintios 1:2. Pablo se dirige a los de Éfeso y les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Efesios 1:1. También los efesios les dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, lo mismo que decir a los cristianos. Luego también a los efesios dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No dice solamente a creyentes, Efesios 5:3. Al saludar a otra iglesia, Pablo dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, allá en Filipo, Filipenses 4:21. Luego en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, dicho y visto todos estos textos, todavía estamos sin saber qué es exactamente santidad o un santo. Nosotros pensamos, hablamos, deseamos, ambicionamos, hacemos ciertas cosas, tratamos a los demás, compramos, vendemos, hacemos amistades y todo cuanto tiene que ver con el diario vivir en la práctica. La santidad es, óigame bien, la vida práctica del cristiano. Sin duda alguna debemos reconocer que el control central de todo lo que nosotros hacemos es nuestra mente. ¿Cómo y dónde se origina el pecado? El pecado se origina justamente en la mente. Nuestra voluntad actúa de acuerdo a lo que el sistema central ordena. Cuando permitimos que un pensamiento pecaminoso nos domine, llegaremos a cometer ese pecado. Es solo cuestión de dejarlo allí. Pero si nos resistimos, nos estaremos santificando, porque apartamos ese pensamiento con otro para no tener compromiso con el pecado. En 1 Corintios 2:16 dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, pero los no salvos, andan en la vanidad de su mente, Efesios 4:17. ¿Ven ustedes la diferencia? Mente de Cristo y vanidad de su mente. En Apocalipsis 2:23 dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué escudriña él? La mente y el corazón. En la mente se producen las cosas y luego el corazón obviamente participa también. Vamos a tocar, para hacerlo más sencillo, muy sencillo, varios aspectos en la vida práctica. Por ejemplo, el cristiano, sus amistades y la santidad. Este es el primer subtítulo, yo diría. ¿Sabe usted que para muchos cristianos, especialmente para las parejas que son, digamos, esa gente de negocios y todo esto, la iglesia es prácticamente un club? Y le voy a decir por qué. Escuché varias veces que dicen: yo voy a esa iglesia porque allí están todos mis amigos. Esa es la razón por qué usted va a determinada iglesia. Es exactamente lo que yo haría si fuera miembro de un club. Pero como no tengo tiempo para eso, no soy miembro de ninguno. No está mal formar parte de una iglesia donde están los amigos de uno, siempre y cuando esa iglesia sea fiel a la palabra. ¿Quiere ser santo, pero tiene amigos que no lo son? Sabemos que los adolescentes, por ejemplo, enseguida siguen a su líder. Siempre surge un líder. 3, 4, 5 muchachos, hay uno que es el más vivo. Y todos quieren ser como él. Y le siguen. Si es un buen líder, magnífico. Pero generalmente no lo es. Ahora, usted tiene que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Es ese amigo un santo o esa amiga? Porque tendrá mucha influencia en nuestra vida. Luego otra pregunta. Si a mi juicio lo es, ¿por qué desea mi amistad? ¿Qué pruebas tengo de él, o en caso de ella, que se trata de una persona santa? ¿Hasta dónde podemos mantener amistad y mantener la santidad con una determinada persona? Así sea cristiana o no, porque hay muchos cristianos, y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay una santidad que significa simplemente separación eterna. El día que usted se convirtió, Dios le separó por la eternidad de la condenación eterna. Usted en ese sentido es santo. Eso no va a cambiar. No importa su vida, eso no va a cambiar. La otra santidad de la que estamos hablando ahora es no cuando Dios le separa, sino usted se separa. El término es el mismo. Separado es santo. Separarse es santificarse. Usted tiene que hacer ese esfuerzo si usted quiere vivir la vida de santidad, la vida práctica. La parte que corresponde a Dios tiene que ver directamente con su salvación. La parte que le corresponde a usted tiene que ver directamente con la salvación de sus semejantes. Ellos no saben que en los ojos de Dios usted es santo. Ellos no saben porque nunca usted fue beatificado, ni elevado al pedestal de santo, ni nadie le prende velas. Pero ellos verán que usted se aparta de lo mundano por su modo de ser, la manera de vivir. Por eso, tener amigos es una gran cosa. Hace muchos años un caballero me preguntó, ¿usted tiene amigos? Dije, sí. ¿Y cuántos amigos? Nunca nadie me preguntó cuántos amigos yo tenía. Y él me preguntó, ¿cuántos amigos tiene? Yo dije, 15, 16. ¡Oh! Entonces usted tiene muchos. Yo no tengo uno, dijo él. Pero claro, como era tan tacaño, tal vez esa fue la razón. De cualquier manera, uno no puede a veces así nomás decir tantos amigos tengo, porque depende qué se entiende de amigo. Hay personas con las que usted no tiene que entrar en amistad. Oiga estas palabras de Jesús en Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Se necesita un vidente para que guíe a otro ciego, pero cierta vez había un ciego que estaba esperando que alguien le permita cruzar la luz verde. Y se le acercó otro, una persona, y le tomó de la mano y cruzaron los dos. Cuando cruzaron, el ciego le dijo, muchas gracias por ayudarme. Y el otro le dijo, yo también soy ciego. Ambos pensaban que el otro le ayudaba. Los dos eran ciegos. Ningún automóvil atropelló a nadie, porque ellos llevan un bastón que muestra, y en algunos países eso de parar en seco es seguro. Hay que hacerlo. En Paraguay no pasaría eso. Pero en otros países sí. Habría hecho colcha al ratito del pobre ciego de los dos. Pero eso en otros países es muy respetado. Y el solo hecho de ver el bastón del ciego, se detienen los vehículos. Y no importa cuán ancha sea la avenida y cuán rápido sea el tráfico. Hay personas que hay que usar lo que Jesús dijo. Déjalo, dejadlos. Hay personas que, con las que usted nunca tiene que entrar en amistad. Nunca podrá cultivar una santidad si se mete con gente que no quiere la santidad. No estreche amistad con los mundanos. Ellos le llevarán aún más al mundo. El Señor también condiciona la amistad, aún a los cristianos. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, 14 y 15. Ustedes son mis amigos, siempre y cuando hagan lo que yo les mando. ¿Quiere usted la amistad del Señor? Ay, Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo. Y ay, cantan y gritan. No tienen ni la menor idea de lo que están diciendo, como loros repiten. El loro está bien que cante eso. Jesús es amigo solamente de aquellos que hacen lo que Él manda. Y óigame, no todos los hijos de Jesús hacen lo que Él manda. La mayoría hacen lo que ellos mandan, se mandan. Están mucho más dispuestos a mandarse ellos mismos que permitir que Jesús le mande. Usted puede gritar que Jesús es su amigo, pero el cielo entero y el universo sabe que Jesús no es su amigo. Está todo condicionado. Y un poco más ahora acerca de amistad, ya es suficiente eso, de las diversiones. ¿Cuántos de ustedes les gusta divertirse? A mí me parece que no hay nada de malo divertirse. Pero la idea de muchos jóvenes es que la vida debe ser siempre divertida. Si no lo es, hay que hacer algo para que sea divertida. Debido a esto suelen robar con los amigos mundanos porque es divertido mientras no le entre un frijolito en la sien. A veces concurren a las fiestas mundanas porque hay que buscar algo que divierta. Otras veces concurren a las fiestas mundanas porque hay que divertirse. No pocos ensayan su búsqueda en la diversidad con las drogas y el alcohol. Hay verdaderas orgías que la televisión suele difundir y llevar a los hogares, a todo color, esas fiestas de casi desnudos. Muchos hombres y mujeres jóvenes de ahora no saben lo que significa pudor, lo que significa vergüenza, temor de Dios, moralidad, continencia, reverencia ante Dios. Ni siquiera saben lo que significan esas palabras porque no las necesitan, porque quieren divertirse. Todo lo que cuenta es diversión y más diversión. ¿Será que los cristianos no se divierten? ¿Será que los cristianos son unos pollos mojados que andan de aquí para allá? Yo creo que los cristianos verdaderos son los más divertidos, son los más felices. El cristiano tiene resuelto el mayor problema de la vida que la gente no cristiana no tiene. Es ¿qué me espera después de la muerte? El cristiano tiene la oportunidad de ayudar, corregir, animar, ver a otras personas que necesitan ayuda y tiene que darle. ¿Por qué? Porque el Señor le da. Un incrédulo no tiene mucho que ofrecer a un necesitado. Si la necesidad es económica y él es rico, bueno, puede ofrecerle un poco de galletitas, un poco de algo de comer. Los cristianos cantan, tocan instrumentos, salen a veces de picnic, se organizan, llevan el evangelio a otros, evangelizan a los chicos, les ayudan. Los cristianos tienen qué decir, tienen algo que dar que el mundo no tiene. El hombre tiene un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Pero eso sí, si el cristiano quiere divertirse con el mundano y como los mundanos, ese cristiano es la persona más miserable que existe. Él es santo en el sentido de separación para Dios, separado de la condenación. Él no vendrá a juicio. Sus obras sí, para la recompensa. Él no comparecerá ante el trono blanco. Él comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y allí es donde va a llorar. Los cristianos fuimos hechos para ser personas, hombres y mujeres santos. Un cristiano que cultiva la vida de santidad no necesita preguntarse, ¿está bien que yo viva con mi novio? Total, estamos decididos a casarnos. ¿Está bien que concurra a los bailes y las fiestas mundanas? ¿Está bien que miremos películas pornográficas? Total, somos mayores de edad. No, estas preguntas no existen para un cristiano que quiere cultivar la vida santidad porque sabe que la santidad es simplemente el vivir diario. Santidad significa separación, alejamiento. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, la pornografía está bien aquí, todo lo honesto también aquí, todo lo justo, todo lo puro es pura, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, la mente. Luego pasamos al cristiano, la música y la santidad. Es probable que de todo cuanto el mundano o el mundo atrae, especialmente a la juventud, nada como la música. ¿Por qué? Porque la música va mucho más allá del oído. La música es también ritmo, es letra, que lleva mensaje a la mente. Es sonido, es generalmente imagen, porque allí está el cantante o los cantantes que hacen de la suya también. De modo que proyecta una falsa imagen de felicidad, con lo cual afecta a las masas, especialmente a los jóvenes, incluso a los jóvenes cristianos. No ocurre lo mismo con los cristianos. Sin duda el cristiano es también afectado por la música, pero desde luego la diferencia es abismal. El verdadero cristiano, el cristiano que quiere la santidad práctica en lo que a música se refiere, se inspira para servir al Señor y busca música que le inspire para servir al Señor. A veces es transportado al Getsemaní. A solas al huerto yo voy. ¿Recuerdan eso? Cuando veo aún la floresta. Y él ve, por decirlo así, a través de la Biblia, al Señor doblando sus rodillas allí. Al Señor orando, clamando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Otras veces el cristiano es transportado imaginariamente y espiritualmente a ese lugar que describió Pablo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Y el cristiano es llevado a ese lugar mediante la música. Algunas veces la música verdaderamente cristiana le lleva al cristiano a caer de rodillas ante el Señor. Es tan conmovedora. Otras veces le llena de gozo, porque la música junto con el contenido de su parte, la letra, la lírica, le anima a proseguir su camino de santidad, es decir, vivir separado de la mundanalidad. No es fácil para el cristiano cuya vida espiritual es pobre resistir la invitación mundana, porque el mundo, óigame, el mundo apela a todo aquello que los sentimientos y los deseos exigen. El único recurso para evitar todo compromiso con el mundo es reconocer cuáles son los peligros entre ellos, los entretenimientos, las amistades, los paseos, la lectura, la televisión, la radio, la internet, que llevan de alguna manera al pecado a aquel cristiano que no le importa la santidad personal y diaria. Nunca tendríamos la historia de David y Betsabé allá en 2 libro de Samuel 11, con toda su secuela de dolor para el pobre David, si en lugar de buscar su programa de televisión para ver a una mujer prácticamente desnuda, se habría puesto después de una larga siesta a escribir el Salmo 51. Lo escribió, pero después de pasar por aquello que hubiera evitado. Sansón nunca habría quedado sin sus dos ojos porque le sacaron, si no se hubiera vuelto un Don Juan metiéndose con mujeres mundanas, Jueces 13 hasta el capítulo 16. La música tiene poder para pervertir al cristiano, si se trata de la música mundana, enorme poder. La música ha sido afectada por Satanás también, como todo otro arte. Sí, es cierto que existe tanto la música celestial como la infernal. La celestial inspira lo celestial e invita al cielo. La infernal inspira lo infernal e invita y lleva al infierno. La música cristiana y la música como arte adorno, ennoblece, enriquece, pero la música satánica pervierte, empobrece los valores morales y espirituales, y siempre deja un vacío en el corazón del alma de quien escucha. Vacío que muchas veces trata de llenarlo con alcohol y drogas. Por eso en los conciertos de rock no son verdaderos conciertos si no se los anima con mucha cerveza y otras drogas. Satanás conoce muy bien el poder de la música. Cuando él fue creado con música. Cuando él despertó la realidad, a la vida, lo primero que escuchó fue una orquesta. Está en Ezequiel 28:13. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Él conoce la música. La cuestión música es mucho más que simple gusto o preferencia musical. No todos glorifican al Señor con la música, aunque la rotulen de música cristiana. Hay músicas que glorifican la promiscuidad, aunque no sea más que por medio de su lenguaje corporal. Otras llenan la cabeza de fantasías que creen su deber convertirlas en realidad, en una noche oscura, mientras disfrutan de lo que puede llamarse orgía cristiana en grandes salones. Esto ocurre ahora, es imitando en un 100% al mundo. Estos encuentros hay que medirlos por los resultados. ¿Cuántas almas se entregan al Señor Jesús en uno de estos grandes conciertos de las famosas estrellas del rock cristiano? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Tercera Juan, versículo 11. La música mundana no tiene origen cristiano ni bíblico, y todo lo que no tiene origen bíblico y cristiano es diabólico, satánico. Pero ahora voy a tocar un aspecto que, por favor, las damas me perdonan, pero tengo que hablar. Es el cristiano, la santidad y el vestir. ¿Qué le parece? Debe existir una marcada diferencia en el vestir de los cristianos si estos desean ser santos en toda su manera de vivir, como dice la Biblia. Es realmente vergonzoso ver cómo los cristianos muchas veces dan poca importancia a este detalle. En Estados Unidos, por ejemplo, yo he comprobado esto. Si yo voy al banco, después de trabajar en el jardín, así como estoy, la gente no le importa mucho allá el vestir en general, pero en un banco, sí, dan importancia. Voy allá, bueno, me tratan, yo no digo mal, bien, pero si yo me pongo traje y corbata y me pongo lindo de lo poco que me queda, entonces me preguntan, ¿May I help you, sir? ¿Puedo ayudarle, señor? Es completamente otro trato. Y la diferencia está solamente en que me puse traje, corbata y me peiné bien. Y la otra vez vine así del jardín como estuve y así me fui. Dice algo el uniforme que usamos. Mayor problema en esto son ustedes, las lindas damas. Todos nosotros, y escuchen ustedes las damas, los varones pueden dormir si quieren, saben lo que es un uniforme. Vemos, por ejemplo, a un militar en su uniforme y enseguida lo reconocemos. Tal vez no sepamos qué rango tiene porque como no somos militares no sabemos eso, pero sabemos que es militar. No lo vamos a confundir con un vendedor de repollos. Vemos a un policía y sabemos de qué se trata, es un policía. Si nos para, no está queriendo ir a dedo, es porque quiere verificar quiénes somos, etc. Nosotros nos detenemos. ¿Qué es lo que nos dice que él es policía? Su uniforme. Vemos a un médico o a una enfermera y sabemos de quién se trata. No son los que crían gallinas, son los que curan enfermedades. Vemos a un piloto en su uniforme y sabemos que él pilotea los aviones. Yo casi siempre me fijo si el piloto que va a pilotear mi avión es viejo o joven. Y usted dirá, bueno, ¿en quién confía más? A veces no sé. Porque este se ve demasiado de años cargado. Si le da un colapso ahí justo en los controles, está el copiloto. Entonces miro cómo es el copiloto. Si uno es más joven, bastante más joven, yo no tengo. Pero si los dos son jóvenes, me da miedo. Porque pueden estar K.U. La apariencia del vestir es la identificación. El oficio que tiene la persona se la conoce por su uniforme. Hay un oficio, permítanme poner aquí oficio en comillas, tan antiguo como la raza humana. Se llama prostitución. ¿Cómo visten o qué uniforme usan esas mujeres? Yo las vi y les voy a decir. Visten ropa muy apretada porque desean atraer a los hombres. Visten poca ropa porque quieren mostrar lo que tienen. como que si los hombres no supieran. Una mujer de la calle generalmente no respeta mucho la moda, a menos que en ese momento sea esa la moda. Siempre visten falda muy corta, nunca tienen que agacharse, es peligroso, y muy apretada. Zapatos taco alto, con poca ropa en el tórax, o bien lo que visten, si hay bastante trapo, es transparente. No lo hacen por comodidad, ni porque esa es la moda. Lo hacen porque su oficio reclama un uniforme. Quieren que se lo reconozca. El policía quiere que sepan que es policía. Piloto quiere que sepan que es piloto. El militar quiere que sepa que es militar. Si no, no usaría uniforme. Y la prostituta quiere que sepan quién es ella y cuál es su oficio. ¿Cómo va a atraer a clientes? Permítanme leerles una porción de la Biblia, Proverbios 7, 6 en adelante. Proverbios capítulo 7, 6 en adelante, para que veamos este problema que puede ser estar en cualquiera de nuestras iglesias. Si ustedes quieren seguir con la vista, está perfectamente bien. Es algo que deberíamos de repetir de memoria. Porque mirando por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre las simples, consideré entre las jóvenes, entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Salomón tenía binoculares muy buenos y estaba mirando lo que va a pasar, por eso lo está reportando aquí. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera, uniforme es atavío, y astuta de corazón. Ella no era necesariamente la que se dedicaba a eso, porque era una mujer casada, pero hacía part-time, no era full-time. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Es decir, arreglé la cuenta de mi pecado que todavía voy a cometer, ya arreglé. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto, son importados. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Dejo allí la lectura. Yo vivía en el campo. Me gustaban las palomas grandes, grandes. En la época de mucho maíz había muchas palomas, muy gordas. Yo sabía armar el lazo. Hoy no lo haría, por no sé cómo, pero entre muchachos sabíamos todo eso. Hacía un pequeño hueco, un pocito en el suelo, ponía maíz y ponía lazo. Tomaba un mimbre, yo no me acuerdo ahora cómo yo lo hacía. La cuestión es que la pobre paloma iba, picoteaba, si tocaba el lazo, se enlazaba y pff, lo tiraba arriba. Y ahí estaba colgando, pla, pla, pla, pla. Y todo lo que yo tenía que hacer después es separar la cabeza del resto del cuerpo, pelarla bien y comérmela. Así exactamente yo lo hacía. Y nunca fallaba. Eran tantas las palomas que yo apenas me escondía solamente para mirar. A los minutos caía. Salomón compara. Porque esto es el oficio de las que preparan lazo para enlazar a los incautos y los enlazan. ¿Qué ocurre cuando una hermana casada o soltera viste como una de ellas cuando concurre a su trabajo? Tal vez es docente, tal vez trabaja en una tienda, tal vez trabaja en una oficina. ¿Ustedes creen que las otras damas casadas no están con un tremendo miedo que le va a sacar al esposo? Si la mayoría de los esposos lo que busca es mortadela. No, a estar pensando si ella es casada o no, o él es casado. ¿Qué le importa? Qué testimonio lindo, ¿no? De una cristiana. ¿Es ella digna de respeto? Si ella el día de mañana con su uniforme comienza a predicar a Cristo, a sus compañeras, y ellas le dirán, ¿y es así como se visten las cristianas? Y hay cristianas que no les importa. Aquí no vienen así porque no dejaríamos de entrar. Ya hemos hablado de esto. Pero yo sospecho, yo no podría asegurar que ninguna de las hermanas de nuestra iglesia jamás usaría este atavío, este uniforme tan noble que tanto ensalza a la persona, que tanto la eleva, que tanto respeto le tendrán. ¿Recuerda la palabra? Santo, separado y autoritario. ¿Qué autoridad puede tener una mujer que es cristiana, que es salva, pero viste exactamente como una de aquellas que es la lacra de la sociedad y que esparce enfermedades, sida, gonorrea, sífilis y demás? Este es el evangelio de ellas. ¿Cómo es posible que una mujer cristiana lo haga? Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. No necesariamente tiene que ser. Usted puede ser una mujer casada soltera y no dedicarse al oficio, pero tratar de parecer a ellas. ¿Qué dice la Biblia sobre el vestir de las hermanas? ¿Hay algo en la Biblia? Bueno, 1 Timoteo 2:9, la primera parte, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. 1 Timoteo 2:9. Ahora, ¿es decente tu vestir? ¿No despiertas con tu vestir las bajas pasiones de los hombres? ¿Qué persigues con tu vestir? ¿Mostrar tu santidad o tu identidad contraria? ¿A quién pretendes parecer en tu vestir? Son preguntas que deben hacerse las hermanas. Justo antes de comprarte la ropa, tienes que averiguar esto. Y si ya tienes de esto ahora que me escuchas, ni bien tienes una oportunidad, junta todos esos trapitos y échalos al fuego. No hay ningún problema, no va a haber mucho que quemar. Antes de tu vestir, ¿por qué no te haces algunas preguntas? Voy a sugerir algunas. ¿Glorifico al Señor con mi vestir o enfurezco a mis compañeras de trabajo y colegas, las cuales temen perder a su marido por causa tuya? O por causa mía, diría la hermana. ¿Exhibo mi belleza interna y del corazón y un carácter de pureza y santidad, o prefiero mostrar mi anatomía para despertar a los hombres o en los hombres las bajas pasiones? No hace falta mucho. 3. ¿Me parezco yo a esas mujeres que menciona Pedro o a las que menciona Salomón? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido o a sus maridos. 1 Pedro 3:5. Esto se aplica tanto a las casadas como a las solteras, ya que la que no tiene esposo, sin duda, espera tenerlo un día. Salomón describe a otra mujer y dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, y la describe con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Jesús dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Satanás dice: Desgraciada la mujer que tiene hambre y sed de sexo, porque ella será despreciada. ¿Quieres la santidad? Anda a tu casa, como ya dije, retira tu ropita, que cubre de cualquier manera el mínimo de lo que llevas, llévalo al fuego, ponte de rodillas luego y confiésele al Señor el pecado sexual, llámalo por nombre, comienza a vestir como corresponde a una mujer santa, tal como dice Pedro, y di: basta a mis pretensiones de uniforme tan despreciable. Y un poco más, el cristiano, la santidad y su responsabilidad en el trabajo. Yo he llegado a la conclusión que hay ciertos individuos, tanto hombres como mujeres, que están convencidos que ellos nacieron para ser vagos. Profesión, vago. Ellos piensan que, así como son responsables del, no son responsables, mejor dicho, del color de los ojos, color de su piel, su estatura, la forma de su rostro, sus orejas, todo eso, tampoco son responsables que no quieren trabajar. Así que, son holgazanes. Dice: yo nací para ser holgazán. Yo soy, deberían de admitir, un parásito. Para eso nací. Yo no quiero trabajar, voy a vivir de otros. Y algunos que yo conocí, más o menos así vivieron. Trabajaron el mínimo. Faltaron al trabajo todo el tiempo que podían. Y ya cuando llegaban al límite que los iban a despedir, aparecían otra vez en el trabajo. Y de alguna manera se manejaron. Conocí a un hombre que vivió 80 y tantos años. Y nunca era un trabajador. Siempre más o menos se escurría. La mayor parte de la pobreza de cualquier país no es la injusticia social, porque no hay en ningún país justicia social. No hay. Es la pereza, la holgazanería. ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo? Permítanme citar algunos casos. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Es decir, que está aplicado al trabajo. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Proverbios 22:29, anótelo aquí en la frente. Pablo dijo: en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Para tener una idea de cómo trabajaban Jesús y los apóstoles, tenemos un interesante texto. El texto está en Marcos 6:30-33. Anoten, es bien interesante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero sigue. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. ¿Qué había pasado aquí? Los apóstoles regresaron de una jornada muy nutrida y le contaron al Señor todo lo que habían hecho. Jesús los vio muy fatigados y los invitó a un lugar desierto para descansar, y oiga esto, un poco, nunca descansen demasiado, solo un poco. No tenían tiempo para mucho, pero no lo lograron ni siquiera al poco, porque cuando ellos iban, la gente los reconoció de lejos incluso, y mientras ellos navegaron por el mar de Galilea, ellos fueron por otros lados porque ya los reconocieron lejos. El mar de Galilea realmente es un lago grande, es todo. Lo vieron ir y ya estaban esperándolos cuando ellos llegaron. Hay que notar lo que Jesús dijo a sus cansados discípulos. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eso es bueno, saludable. No les invitó para una siesta de 3 horas porque les habría pasado lo de David con Betsabé. Y eso había que evitar. Pero hay más. Pablo dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, 2 Tesalonicenses 3, 11 y 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, 2 Tesalonicenses 3, 10. La peor gente es la que no quiere trabajar. Son los zánganos. Ustedes saben que en una colmena están las abejas que hacen miel y los zánganos solamente se alimentan. Ellos son grandes. Ah, ellos son bien grandes. Y las abejas, como trabajan tanto, no son tan grandes. Hay muchos hombres y mujeres, de ellos hay muchos cristianos. Estos no se santifican trabajando para honradamente ganar su pan. Pero ¿cuántos días por semana hay que trabajar? Bíblicamente hablando, porque esto difiere de país a país. Y nosotros somos cristianos. En Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lo mismo se repite en Lucas 13, 14. 6 días hay que trabajar. ¿Cuántas horas diarias? También la Biblia dice. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Juan 11, 9. Entonces, 12 de trabajo, sí. No me es, dice, necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, el día de 12 horas, que 13 trabaja. La noche viene cuando nadie puede trabajar, Juan 9, 4. Entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, el cristiano tiene que trabajar si quiere vivir bien. 72 horas por semana y no 40 ni 45. No va a tener tiempo para pecar porque va a estar bien cansado. No va a tener tiempo para robar porque va a tener todo, porque trabaja mucho. Si tan solo usamos la Biblia para darnos cuenta, pronto descubrimos cuán serio es esto. Y voy a terminar con una cita bíblica que nos ayudará a ver aún más fácilmente cuán práctica es la vida de santidad. No es nada que tiene que canonizarle a alguien o que usted tiene que encerrarse por ahí, tiene que ayunar, comer cosas que no le gustan. Antes la gente pensaba que la medicina que es muy amarga y la inyección que duele mucho son las que más curan. Pero ahora ya no creen más eso. Yo recuerdo todavía todas estas creencias. Abran por favor conmigo en Colosenses capítulo 3 y vean lo que dice. ¿Y por qué no se ponen de pie para abrir ese texto? Porque es mucho mejor de pie, ¿no? Nadie dice amén, ¿no? Bueno, es más práctico. Voy a leer. Y si ustedes quieren leer conmigo desde el versículo 5, lean en voz alta. Capítulo 3, versículo 5 en adelante, de Colosenses. Colosenses, ¿está bien? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Lean conmigo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, mientras están ustedes de pie, fíjense bien lo que dice aquí. Ya más claro no podría ser. En resumen, la santidad no es caminar con las palmas en posición de oración o cabizbajo, despeinado, malnutrido y, si se trata de hombre, no afeitado. La santidad no es hablar en voz baja. La santidad no es andar agachado. La santidad es completa obediencia a la palabra de Dios. No mienta, no sea grosero en su hablar, no adultere, no fornique, no sea egoísta, no envidie, no maldiga a nadie, no guarde rencor, no sea vanidoso, no sea arrogante, no sea perezoso, no oculte pecado alguno, no hable mal de otros. ¿Y qué sí? Bueno, sí, hable siempre la verdad, sea leal a su cónyuge, sea bondadoso, sea obediente, sea humilde, sea generoso, aprenda a perdonar, aprenda a orar siempre, no olvide la lectura bíblica, considere a los demás como superiores a usted, no defraude a sus amigos que le confían algún secreto, no deje de congregarse, colabore económicamente con la obra misionera, sea hospitalario, viva el cristianismo bíblico los 7 días de la semana. Eso se llama santidad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es clara. No podemos quejarnos que no entendemos algo, porque tú tocas todas las áreas de nuestra vida y nos haces ver cuál debe ser nuestro andar, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro ver, pensar, decidir, colaborar, tratar a nuestros semejantes. Todo tiene que ver con el diario vivir en la santidad que tú nos propones en tu palabra. En realidad tú exiges, la gente nos conocerá como hijos tuyos si no nos conformamos solamente con la santidad que tú has producido en nosotros el día que te recibimos por Salvador, pero nos reconocerá como hijos tuyos cuando esa santidad sea vista en nuestro trabajo, en nuestro andar con la gente, entre los vecinos, entre los parientes incrédulos, en fin, entre aquellos que queremos alcanzarlos para ti, para que sepamos que ellos tienen todo el derecho de mirar nuestra conducta. Queremos que todo el mundo te mire a ti, y esto es verdad en cuanto a la salvación, pero tú quieres usarnos para despertar en ellos ese interés. Quieres que sirvamos como la sal que da mucha sed. Y tú dices que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El mundo tendrá sed cuando nosotros, como tú nos dices, seamos sal del mundo y luz para aquellos que están en tinieblas. Ayúdanos, pues, a saber que la santidad no se reduce al domingo y al templo y a la vida privada en familia, pero va mucho más allá y tiene que ser llevada en esas alas de conducta diaria a cuantos nos ven y nos tratan durante los días de semana también. Te pedimos, pues, que tú nos ayudes a entender todo esto en el nombre de Jesús. Amén.